Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigos que nos escuchan a través de UG Noticias, uniéndome a las felicitaciones a Radio Universidad de Guanajuato por estos 65 años de existencia. Me es muy grato recomendarles hoy en Para ver buen cine dos películas cuya trama gira en torno a estaciones de radio. It was loud, it was rebellious, and in 1966, the British government... La primera cinta se titula Los Piratas del Rock. Like something, you simply make it illegal. Until one American DJ... I don't give a hoot nanny about your limey laws. He's possibly the most famous broadcaster ever. Ambientada en Inglaterra en los años 60, la cinta narra la historia de Radio Rock, una emisora pirata. En 1966, en el Reino Unido, no existían las concesiones a emisoras de radio y solo la BBC transmitía oficialmente. Pero en ella únicamente se podían escuchar menos de 45 minutos de rock y pop al día, a pesar de ser la época del auge de las bandas míticas del rock inglés. Pero a la Radio Rock, una estación pirata de radio, inundaba el país de rock y pop 24 horas al día, transmitiendo desde un barco anclado en el Mar del Norte y consiguiendo una audiencia de 25 millones de personas, más de la mitad de la población. Cuando Carr es expulsado del colegio, su madre lo manda a pasar una temporada con su padrino Quentin, quien es el jefe de Radio Rock. En el barco, Carr se encontrará con los extravagantes locutores, entre ellos el Conde, Dr. Dave y Midnight Mark, quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para seguir transmitiendo y llevar el rock a los hogares ingleses. Here it comes. Shut that filth off. Mientras el ministro del gobierno, Sir Alistair Dormandy, está decidido a cerrar la radio pirata por el comercialismo y la inmoralidad que según él representan, tomando como misión personal desmantelar las emisiones. Busca incluso cambiar la ley a su modo para lograr su objetivo. Spectacular mistake. Dirigida por Richard Curtis, quien previamente había dirigido Cuatro bodas y un funeral y Realmente amor, la película está basada de manera muy libre en la historia real de las emisoras piratas que surgieron en Inglaterra en los 60s a causa de la represión del gobierno. Cuenta con un gran reparto, entre los que destacan grandes nombres como Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Nick Frost, Rizzi Fanch y Kenneth Branagh, además de contar con un gran soundtrack donde se aprecian éxitos de Jimi Hendrix, The Beach Boys, The Who, The Rolling Stones y The Kings. Los Piratas al Radio está disponible para compra y renta en Apple TV, Prime Video y Claro Video. La segunda recomendación para ver buen cine es una cinta de suspenso y terror psicológico ambientada en una estación de radio. Se titula Pontypool, Frecuencia Macabra. It is the only recording of the event. El presentador de radio Grant Machin trabaja en el programa matutino de CLSI Radio, una emisora del pequeño pueblo Pontypool, en Ontario, Canadá. El estilo de locutor sensacionalista de Grant y su personalidad al aire entretienen a su asistente técnica, Laurel Ann, mientras irritan a su gerente de estación, Sydney. Lo que comienza como otro aburrido día de cancelaciones de autobuses escolares debido a otra gran tormenta de nieve cambia por completo cuando el reportero de helicóptero Ken Loney llama con un informe sobre un motín en la oficina del doctor John Mendes, que ha resultado en numerosas muertes. Después de que Ken sea cortado inesperadamente, el grupo intenta confirmar su reporte, pero sus testigos son desconectados antes de ser puestos al aire. Comienzan a acumularse informes de personas que desarrollan patrones de habla extraños y evocan actos de violencia horrendos. Pero no hay nada en las noticias. ¿Está sucediendo eso realmente? ¡Clad! ¡Clad! We still do not have an official version of these events, and it's very difficult at this moment to get a fix on what has happened. Poco después, Grant y el pequeño equipo de CLSI se encuentran atrapados en la estación de radio al descubrir que ese comportamiento desquiciado que se está apoderando del pueblo es en realidad un virus mortal que se propaga a través del idioma inglés. ¿Permanecen al aire con la esperanza de ser rescatados o quizás están proporcionando al virus su salto definitivo al mundo a través de las ondas de radio? Esta cinta de bajo presupuesto está basada en la novela Pontypool lo cambia todo, de Tony Burgess, quien escribió el guion del filme adaptando él mismo su historia, adoptando un enfoque basándose en la famosa transmisión de radio de La Guerra de los Mundos que hizo Orson Welles, donde los radioescuchas pensaban que lo que escuchaban pasaba en realidad. ¿Quién? La trama se sitúa en su totalidad dentro de la estación de radio y no es la clásica cinta de terror con sustos sorpresivos y acción rápida. Es más bien un intento de suspenso psicológico donde se demuestra que para hacer una buena película no requiere de grandes efectos ni presupuestos extravagantes. Se produjo al mismo tiempo como película y como obra de radio, como si estuvieras escuchando la transmisión en directo. Afortunadamente, ambas versiones, la película y el audio de radio, se encuentran disponibles en YouTube para poder disfrutarlas desde cualquier lugar. All terms of endearment for greater safety. Do not translate this message. Con esas recomendaciones nos damos cuenta de que el cine y la radio pueden ir de la mano y siempre hay formas de contar historias en ambos medios, sin importar que estemos ante un drama histórico, una comedia o una historia de terror. Esperando esas recomendaciones sean de su agrado, le envío un abrazo y una gran felicitación a todo el personal que colabora en Radio Universidad por los 65 años de existencia de esta gran institución, esperando celebrar muchos años más. Siempre es un gusto sintonizarlos para disfrutar de su programación. Le agradezco a Gloria y a todo su equipo por permitirnos tener este espacio dentro de su programa UG Noticias, en el que podemos seguir dándole al público las recomendaciones para ver buen cine del fabuloso Cine Club. Se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.